fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydreamed, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Y despierto, pienso por un momento, porque no estoy contento, mi vieja durmiendo. La amo, no miento, me paro y me siento. No, no, no lo entiendo y me salgo corriendo. Mi mundo da vuelta, la noche empieza, salen las estrellas. Mira que tan bellas, las lunas de piedra. No ve lo que creía, de fantasía. Noches también días, la agua del mar está bien fría. No puedes vivir si no tienes feria. Para escaparme hago lo que sea, para relajarme la agonía. El tiempo se frisa y me da risa y se me olvida la maldita vida. Pasan los segundos, corren los minutos, quedo atrapado en el minuto. I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Pasaron 6 horas y me despierto. Son las 5:30, aunque no cría. Regreso a la casa a ver qué pasa. Entro con cuidado, las manos me lavo. Abro bien despacio la puerta del cuarto. Me quito los zapatos, algo está extraño. Prendo pues la luz, no me digas Jesús. Mi vieja está despierta, enojada me dice: ¿dónde andabas? Mírame a la cara. Acércate, hueles a marihuana. ¿Qué horas son de llegar a la casa? Contéstame qué putas pues te pasa. Por las noches sales con tus amigos. No soy pendeja, siempre haces lo mismo. Si no paras, no sigues tú conmigo. Me largo y para siempre conmigo.